como la sala al viento, yo elevo a Dios mi corazón. A ese Dios que vive y me llena de su amor. Como la sala al viento, yo elevo a Dios mi corazón. A ese Dios que vive y me llena de su amor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame, Señor, a caminar. Porque creo en ti, Señor, porque siento que el hombre fuera de ti no vive, no tiene esperanza.